Mamá, ¿qué son las energías renovables? ¿Cómo se hace un robot? Mamá, ¿hay autos eléctricos? ¿Qué es una casa autosustentable? Para aprender, escuchemos la columna de tecnología en Entre Mate y Mate. ¿Y con quién estamos acá? ¿Con quién estamos acá? Con Sastón Gelechauer. El mismísimo, el ingeniero. El ingeniero Gelechauer, ¿cómo le va? No, ese soy yo. Buen día, bien? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo muy bien? Muy bien, muy bien. Y ansiosos por recibir todo este conocimiento múltiple y la verdad que... Y coso. Sí, sí. Sobre sí, todo coso. Y coso. Sí, porque en la última columna hemos pasado por un universo o por un multiverso de propuestas y se le echó over sólido en todas. Ya me da hasta bronca. Dale, tira, en alguna como que... desafío le va a gustar. Trata, dale. Mirá cómo es. Y tomame el tiempo. A ver cuánto tarda en responder, dale. Mirá el tipo ya preparado para un concurso televisivo. Bueno, Bastón, como siempre, abiertos un poquito a hablar de lo que te parezca en este momento pertinente. Si has visto, hemos hablado últimamente de lo que tiene que ver con el agua, hemos hablado últimamente de lo que tiene que ver con las calles, de cómo se están tratando las calles. Hemos hablado también, la última columna, de cómo morigerar el sonido de la ruta, por ejemplo, y otros sonidos. Y bueno, y para hoy, ¿qué te parece interesante tratar en esta coyuntura? Mira, siempre pasa lo mismo, ¿no? Venimos con cosas pensadas, pero esto de lo que veníamos hablando recién, ¿no? Sí. Fuera del aire puede ser una para entrar en lo que es esto de los movimientos productivos por ahí o de algún tipo de economía local, social, sustentable. Está bueno, eso. Haciendo un pequeño resumen, recién hablábamos con Cristian el tema este de que, bueno, ya sabemos todo, ¿no? Capilla, Punilla en general tuvo su pasado industrial, ya no lo tiene más, sí, ¿no? Es muy poco lo que se produce. En Cruz del Eje está, por lo que tengo entendido, por la gente de ahí misma, completamente desabastecido todo lo que era la parte industrial. No queda una algodonera, no queda... Las aceiteras traen las aceitunas de San Juan. Uh-huh. Ni siquiera son aceitunas ahí de Cruz del Eje. Entonces, digamos, es lo que pasó en el país, ¿no? Eso sí lo sabemos desde... neoliberalismo en adelante, la destrucción de los trenes, la industria, etcétera, es parte de la, sí, de la despolítica. Sí, básicamente del 76 para adelante, con la contrapropuesta de lo que es el kirchnerismo, que volvió a reindustrializar parte de lo que se produce. Pero bueno, lo que fue la devastación, el industricidio del 76 al 83. Industricidio, me gusta. Y durante el menemismo y durante el macrismo fue importantísimo. Importantísimo, sí, una destrucción sistemática y constante. Está bueno, así haciendo un paréntesis, ya que hablamos de los trenes y etcétera. Había leído hace poco, bueno, vieron lo del Brexit, esto que Inglaterra sale de la Unión Europea, ¿no? ¿Y cuál es una de las primeras medidas que tiene Inglaterra? La estatización de los trenes. Sí. ¿No? Algo tan criticado por el primer mundo como vamos a estatizar los servicios públicos, ¿no? Eso no existe, no estaticemos. Lo primero que hace Inglaterra, la dueña de los servicios públicos de todo el mundo, digamos, lo primero que hacen ellos es reestatizar. Así que bueno, el que no le cae el fichín. Está cambiando el mundo. O sea, se está reconfigurando todas las relaciones de fuerza. El bloque europeo, evidentemente, está en una posición de debilidad relativa en relación a otras épocas, al consenso de Washington. O sea, es otra esta época, se está modificando. Por eso la salida de Inglaterra es una muestra más de este cambio hegemónico. Y bueno, y Estados Unidos por un lado, China, Rusia y Latinoamérica, que muchas veces se parece bastante al patio trasero de Estados Unidos, y tenemos que en cada país ver cómo le encontramos la vuelta al estado de esta coyuntura a la que llegamos, que es realmente complicado. Complicado. Y sin hacer nada, ¿no? Que no le guste mucho tampoco a la gente del norte, porque si no vienen y te lo sacan. Como que hasta ahí. Desarrollate un poquito, desarrollate, no demasiado. Lo justo. Sí. Lo suficiente que me sirva, pero que no te creas que vas a poder que hacer mucho más. Sí. Exactamente. A ver, volviendo a lo que vendría a ser acá un poco el desarrollo local, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba escuchando hace un tiempo una noticia de un emprendedor, si no me equivoco, era por Dianfun, Espichana, bueno, no, zona norte, ¿qué pasaba? Lo único que tenían en el pueblo era penca, ¿no? Penca, penca, penca y más penca, como suele haber en todo, en toda la zona medio desértica de esta zona. Entonces, ¿qué hizo el loco? Se pusieron a producir vinagre de tuna. Sí. ¿No? El vinagre de tuna, algo que nosotros acá no valoramos mucho, que se está, se vende, pero bueno, es un vinagre que es súper rico en hierro y en diferentes tipos así de nutrientes que no son normales para lo que es un vinagre común, lleno de tuna, ¿no? Imagínate, lo único que hacen es cosechar la tuna, hacer vinagre y exportando. ¿Y cómo le fue con eso? Y le estaba yendo, digamos, para cuando le hicieron la nota, le estaba yendo muy bien porque el pueblo entero se había puesto a producir algo que estaba abandonado. Las tunas no las quería nadie, nadie quería tiradas en el piso, se las dan de comer a los chanchos, así directamente. Y de ahí, bueno, hacer una cosecha, hacer un vinagre de tuna, y de hecho es un producto que es caro y medio VIP. Si uno ve los precios que tiene el vinagre de tuna, agroecológico total, si quién le va a tirar, claro, ¿quién le va a tirar algo a la tuna, ¿no? Es un ejemplo, algo que estaba ahí, que estaba tirado, que se puede hacer. A lo que voy es, tenemos que tratar de fijarnos en eso, ¿no? Nosotros estamos en una zona donde lo que buscamos que salvar es el monte nativo, y es una idea y una forma de hacer un cultivo sustentable de este monte para lo que sea, ¿no? Por ejemplo, yo tenemos un proyecto con mi compañera que hacemos destilación, ¿no? Destilamos aceites esenciales y, ¿cómo se llama? Y plantas nativas de acá. Entonces, esto es una forma de hacer algo. No hace falta ni siquiera de que uno haga cosecha masiva, ni que haga lo que hacía Tarahui, por ejemplo, o lo que hacía las hierbas estas que con yuyo, ¿viste? Con peperina. Eso es una deforestación, una devastación total a todo. Lo que se tiene que hacer es un tipo de cultivo consciente, protegido. Entender, hay mucha gente de acá que por lo general son también los que no tienen trabajo, que en teoría es la mano de obra no especializada, que sabe perfectamente de las plantas, ¿viste? Tenemos al mismo señor, no sé si el otro será el hijo, pero vendiendo peperina hace 35 años en la esquina de Capilla del Monte. Bueno, a lo que voy es ese tipo de el comercio justo que se busca, ¿no? Bueno, ¿cuál es el comercio justo que podemos hacer en Capilla del Monte, por ejemplo? ¿Cuál es el comercio justo que podemos hacer en esta zona? Esto que veníamos hablando de seguir tratando de vivir del turismo es algo que tenemos que tratar de dejar de alguna manera. No vamos a pensar en industrializar tampoco. Por lo menos tenemos que dejar de depender estrictamente de eso, porque hay algo que es la subsistencia del día a día, que no puedes depender de una coyuntura nacional en la cual a veces, como pasó en estos últimos años, el turismo es escasísimo, consume muy poco y por ende no se moviliza el mercado interno, sino que tiene que tener una economía también interna propia con movilidad permanente de intercambio, justo como bien decís, para que no falte el pan en la mesa, algo básico. Exactamente, algo básico y algo que nos identifique, que nos dé ganas de hacer y que provea, digamos, dentro de lo que es saber la columna sustentable, de que provea un servicio. Es esto, uno tiene que tratar siempre de hacer ese análisis, cómo podemos hacer para sacar un beneficio económico, pero que el beneficio sea para todos, no es una cuestión de un beneficio nuestro. Esto de, no alcanza con un impacto cero ni no tener impacto negativo, sino impacto positivo. Bueno, a ver, la economía necesita algo, la gente necesita comer, el monte necesita también que lo ayuden en cierto punto, ¿no? Entonces, bueno, organizar, ver, explorar, no sé, cuando tal fruto. El otro día también estaba leyendo, por ejemplo, el fruto del chañar. Sí. Es el fruto con mayor poder antioxidante del mundo. Supera al arándano por toneladas. Entonces, tenemos chañar, está lleno de chañar. ¿Que alguno hace una ropa de chañar? Bueno, pero si hay una idea, un proyecto, etcétera, etcétera, en época de chañar, tales chañares, tales lugares, pum, cosecha de chañares, junta de semillas, resiembra, bueno, así con el algarrobo, así con la tuna. Es un ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la parte agrícola porque es lo que se me ocurrió ahora. Puede ser en las artesanías, en madera, qué sé yo, lo que venga que el pueblo pueda producir, explotar y que de una manera sustentable que sirva para un crecimiento, ¿no? No solo de la economía, de la gente, sino en sí del lugar, hacer una reserva, por ejemplo, si todo esto se cosecha en una zona que se reserva y esa reserva se puede visitar, etcétera, etcétera, es como el plan pasa a ser un plan mayor, ¿no? Para que crezca la economía también, el mercado interno y la economía en términos relativos, capillense o de cualquier otra ciudad o pueblo que tiene características similares, es necesaria también la exportación de los productos, o sea, sea al exterior del país o por lo menos a otras provincias o centros urbanos. En ese sentido, falta bastante. Sí, está muy, digamos, está muy mal articulado, no sí. Hay duda, no hay duda, porque si uno ve... Uno ve, por ejemplo, la oferta que tenemos en la zona de aceite de oliva, la oferta que tenemos, por decir así fácil, aceite de oliva y miel, hay una oferta, hay unos precios y unas calidades acá, que después vas a Buenos Aires y no existe, sí. No existe ni la comparación, ¿no? No sé, estamos hablando de que el precio del kilo acá, de una miel de verdad, ya conseguí medio kilo de jarabe de maíz, claro. por ese mismo precio, entonces... Al punto que creo que muchos de los que viajamos, o por lo menos yo cada vez que viajo un familiar, o yo viajo, che, tráeme esto, tráeme sí. Lo otro. Bueno, ¿cómo hacer para que esto funcione de manera más pueblo, o por lo menos zonal, ¿no? Yo varias veces pensé también en una especie de mercado libre local. Una especie, digamos, de web donde sea gestionada por gente que pueda gestionar de una manera seria una web, que no es ni tan difícil ni tan fácil, pero tenés que tener un webmaster, digamos, dedicado a tener una web, tipo un Mercado Libre. Entonces, tenemos a Marcos Galperín acá con nosotros de Capilla del Monte, bueno. Esteban. Y, y ¿cómo se llama? Y de ahí es, por ejemplo, si vos tenés ya una web donde cualquier productor local no tenga que tener, porque si vos sos productor independiente y vos querés tener tu web, tu comercio, sí. Vos tenés que tener una cierta cantidad de stock, de productos, como para vestir, entre comillas, la web y que la web se pueda promocionar. Pero vos por ahí, viste, fuiste a juntar los duranos de Huertas Malas y hiciste dulce y no te vas a hacer una web para vender los dulces. Pero falta esa articulación con quien se encargue de esa parte de la comercialización. Exacto, y una cooperativa web, ponele, donde se venden los productos de Punilla y cualquiera así, independiente, de poca producción, pueda llegar a esa página y vender, y con el respaldo, aparte que vos decís, bueno, si le están vendiendo por esa página, en teoría la gente de ahí se fijó que es un producto orgánico, que claro, es un producto natural. Cierto certificado de calidad. Esto, el comercio sí. Justo, etcétera. Bueno, sí. Es ponerle los loguitos, sí. ¿No? Que es lo que a la gente le gusta. Entonces, encargarte de hacer la página, ponerle todos los loguitos de vegan, de friendly, pim, pim, pim, y fijarte, bueno, a ver cuáles son los productos que podemos explotar en la zona, que no se consiguen y que podemos... A ver, incayuyo, no hay en muchos lugares, listo, sí. Sabemos dónde está el incayuyo. Vamos a buscar el incayuyo, cosechá la mitad, la otra mitad resembrá, trae para acá, ¿entendés? Vendé incayuyo, si la gente necesita incayuyo, compra el yuyito. Mi hermano me dice, che, Gasti, tráeme poleo que está explotado, claro. Porque pago 100 pesos los 25 gramos para el mate. Claro. ¿No? Entonces, bueno... Sí. No estamos hablando de ir a desmontar el poleo, que no salte tampoco el otro extremista al otro lado, no, pero no puede vivir del monte, no. Pero no, y el comercio justo también tiene que ver con la cantidad justa. No estamos hablando de, no sé, industrializar de una manera que si ahora ponemos todo poleo o lo que no, sea. Y no pagarle al paisa 100 pesos por la bolsa entera de poleo de sí. No sé cuántos kilos y después vender los 50 gramos a 100 pesos. Tal cual. ¿No? Ahí está la clave. Y también entender que... Ya vivimos en una zona que fue completamente intervenida sí. Hace muchos años y el crecimiento fue dejado al azar y fue como fue. Por eso hay olmo donde no tiene que haber sí. O hay lleno de sauces, lo que vos quieras, etcétera, etcétera. Entonces hay que partir de esa idea. Bueno, ya estamos en algo que está completamente manipulado, tocado. No toquemos este monte porque está virgen así, ¿no? De hecho necesita muchas veces... Hay muchas zonas que donde fue, no sé, hubo un pastoreo abusivo, no queda nada, sí. nada del campo. Lo primero que crece de ese campo es la paja brava, después de los pastizales de altura. Si esos crecen fuerte, ya no dejan crecer a nada de todo el resto. Entonces, voy a decir, no toquen nada. Bueno, pero para allá está, el impacto está causado. Tenemos que hacer una remediación de eso. Bueno, ¿cómo hace la remediación? De una manera consciente, que no sea solamente remediar para nada, sino vos podés pensar, bueno, traigamos estas especies que son locales, son nativas, son necesarias, ayudan a la ecología, ayudan en medicina, sí. ¿Entendés? Bueno, una cosa así, un plan, es más o menos lo mismo de siempre, ¿no? Que venimos hablando, pero lo integramos para el lado de la economía, ok, busquemos cuáles son los potenciales que tenemos acá, yo creo que más que nada nos lo da el monte y la idea de también lo que queremos cuidar y potenciar, ¿no? Si Capilla del Monte o la zona tiene un proyecto que llame también de ese lado, vos empezás a encontrar en Buenos Aires, mirá, producto natural de Capilla del Monte, producto sí. Por ahí se te ocurre venir a Capilla a ver la reserva natural de donde salen los productos, se te ocurre venir a caminar por acá, qué sé yo, en vez de venir, no sé, a disfrazarte. Mm. No, o también. O también, claro, por eso, pero son diferentes ideas, ¿viste? No es un... Lo que me resulta interesante es que nos podamos ver a nosotros mismos como seres humanos, que también tenemos la posibilidad de intervenir regenerativamente, no solo destructivamente, porque también hay como, ¿viste? Está bien que tomemos conciencia de nuestros hábitos y costumbres que están generando daño en nuestro hábitat, pero también somos esos que intervenimos de una manera benéfica y que podemos generar otro recurso dentro. O sea, depende también del eje nuestro en donde nos posicionamos, que también es lo que queremos hacer hincapié acá, de si estás en armonía y tu plan es estar en armonía con la tierra, con la naturaleza. Hay formas, no es que solamente somos seres destructivos que rompemos todo. Ojo con la culpa, que es lo que nos van, lo que nos quieren tirar encima. Viste, porque ahora somos responsables, o sea, todo el sistema. Yo soy responsable, justo. Yo, la industria no. Millones de litros, yo que lavo la ropa una vez por semana, es el jabón de mi lavarropa. Sí. Igual tratemos de usar un jabón que no contamine, ni y hablar. Está bueno, pero seamos conscientes que. Claro. Y además, los hábitos y costumbres están forzados por una cultura que está diseñada para eso. Entonces, ahora que es, ay, no, culpa tuya la capa de ozono, maldito sea. ¿Qué pasó con la capa de ozono? ¿No se habló nunca más? No, ya está, no existe. No hay más ozono. Se desapareció. No, ¿qué capa de ozono? No, el MOC tampoco, ya no hay más nada. No, ahora CO2 es lo único que hay. Claro, ahora sí. Y en ese sentido, que lo hablamos alguna vez fuera del aire, y alguna vez lo mencionamos al aire, ¿cómo ves toda esta movida de posibles sanciones a países que emitan tanto dióxido? Y es todo una... ¿Cómo la decimos? ¿No? Es una trampa, es todo una trampa para esto que estamos hablando, una política... Es una forma más de implementar el miedo, ¿no? Sin duda, porque... A ver, ni ellos mismos pueden comprobar que el calentamiento global haya sido causado 100% por el hombre. No está comprobado eso. Sí está comprobado que hay una influencia, ni hablar del hombre en el calentamiento global, hay una influencia enorme en lo que es la contaminación, pero de ahí a ser el causante total de la destrucción del planeta, nadie lo ha podido comprobar. De hecho, pasa mucho como pasaba con el tema de Monsanto y la FDA, donde la FDA dice el alimento no tendría problemas, el transgénico no causaría, no se encontraría. Sí. Bueno, el ente internacional encargado de decir qué es lo que contamina y no contamina, escribe exactamente igual. El CO2 sería el causante de un posible calentamiento, y en base a ese informe del CO2 sería un posible causante, viene después la ONU y pone una sanción a los países porque generan más CO2 que posiblemente sean los posibles causantes. Claro. ¿Pero te puedo sancionar por algo que no está totalmente demostrado? Y si vos sos el ente que dice que es lo que está demostrado, ¿no? Lo haces. Está bien. En ese sentido, sí. Es así. Lo hacen, digamos. Claro, ahora, a ver, deben, no, pueden, sí. Ahora, ¿tiene que ver eso con la misma sujeción a ciertas estructuras productivas de los países emergentes o subdesarrollados para que no... se terminen en algún punto o no agreguen tanto valor a sus industrias o terminen saliendo de alguna manera de la dependencia de este mundo configurado? Es una herramienta más para lo mismo que vienen haciendo de diferentes maneras. Presión, antes de decirle FMI, después de decirle golpe de Estado, no sé, decirle como vos quieras, guerra de Malvinas, decirle lo que vos quieras, coronavirus, no sé. Sí. Poner bueno, el nombre que te guste. En esa dinámica, exacto, a ver cuál es el miedo que te agarra a vos. A ver, vos sos medio Greta, te agarra el miedo del ambiente, bueno, te doy por el CO2. Sí. A vos te agarra el miedo, sos más. Bueno, me quedo por ahí. Sí. La dejo ahí mejor. Está bien. Independientemente. Entendimos. Independientemente de no querer herir susceptibilidades, entiendo. O sea, el miedo como forma de sujeción, como forma de parálisis. Totalmente. De un montón de movimientos. Siempre el divide y reinarás, el tratar de fragmentar, de disgregar, de que no se logre la conformación de la comunidad. A ver, imaginémonos que por ahí estamos en Capilla del Monte, ¿no? En un pueblo abandonado en el medio del Valle de Punilla, en el mundo ahí quedó, y podemos tener ambientalistas dentro de nuestro pueblo que se nos nieguen a que uno haga un cultivo de yuyos medicinales porque te dicen, no, esa es una zona protegida. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Por el miedo del medio ambiente, todo lo que uno pum, bueno, ¿cuál es la verdad, cuál es la mentira? No estoy diciendo que esté mal, ellos quieren proteger. Sí, claro. El tema, bueno, uno, si los axiomas en lo que uno basa todo su discurso está errado, lamentablemente vas a estar errado sin saberlo, ¿entendés? Uh-huh. Yo no digo que haya una culpa. Ahora, uno acá, por ahí, preocupándose, peleándose, no haciendo nada porque por la duda es el medio ambiente, y ¿qué pasa en el Chaco? ¿Entendés? Millones de hectáreas, pum, abajo, en un abrir y cerrar de ojos, claro. Mismo, no sé, la minería, químico, el desmonte también. Químico, todo. ¿Cuántas hectáreas? ¿Cuánto en cuánto tiempo hacen así, tiki? Y nosotros acá peleándonos a ver si cosechamos un poco de encayullo para el té, para vender, ¿entendés? Sí, entonces, sí. Bueno... Desproporcionado. Eso es lo, claro, lo de siempre. La gente poniéndose loca porque si tira o no tira el ecoladrillo y las industrias tirando toneladas y toneladas y toneladas. Una cosa no quita la otra, pero sí. Hay que fijar la atención, ¿viste? Y siempre en ingeniería se dice una relación de compromiso. Es como decir, bueno, está bien, el valor exacto, la solución exacta y óptima no vas a llegar nunca por lo general porque no vas a tener... si vos necesitas una máquina de 50 caballos, que son las óptimas, no vas a encontrar la máquina de 50 caballos, ¿entendés? Por ahí encontrás de 60, por ahí encontrás de 40, por ahí de 80. Bueno, vos buscás la relación de compromiso, cuál es la que más se ajusta. Puede ser más, puede ser menos, pero que satisfaga lo que necesitas, ¿no? Entonces, bueno... Lo mismo, busquemos la relación de compromiso en lo que es la necesidad del pueblo, ¿no? No vamos a ir y devastar como ha hecho Tarahui en su momento, o no me acuerdo cuál es la otra, con la peperina y los yuyos de monte para hacer la yerba saborizada que fue, ¿no? No compren la yerba, realmente fue una cosa, una destrucción total. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un grupo de personas que no tienen trabajo, que salen por el monte a hacer reconocimiento, a marcar dónde están. Ah, mirá acá, la peperina está en extinción, ok, no vas a ir a sacar la peperina de raíz. Vas a ir a ver dónde está la peperina, vas a utilizar una parte de lo que cosechás para resembrar en otra parte. Entonces, es poca lo que vos vas a estar cosechando. Pero ¿qué pasa? Ese poco, como es comercio justo, el tipo que está cosechando pasa por ahí por uno más y después se vende, no es sí. Que ese fue a cosechar tonelada como pasa no, con las toda escalas, la industria, ¿no? Claro, exacto. También si fomentamos las economías regionales, vos no vas a necesitar para abastecer a Nueva York, vas a necesitar para un radio que te permita esa escala que no deprede, que no tiene que ver con y eso le va a dar el valor, ¿entendés? Claro. Y como no tenés la inflación de todos los terceros, de toda esa logística, la destrucción de los hipermercados, sí. Que son los que se hacen cargo de todo, no está todo eso. Entonces vos el precio que le podés poner a ese producto es un precio que justifica que vos coseches tan poco. Porque no es que, no, pero si yo puedo cosechar 100 gramos, ¿cómo vivo? Bueno, pero si te van a pagar 100 gramos, los 1000 pesos, por decir algo, que lo compran en Buenos Aires y no te van a pagar 2 pesos por los 100 gramos, entonces por ahí vivís con los 100 gramos. Sí. ¿Entendés? Ese es importante ahí, en esa zona, ¿no? En esa temática. Como... saltar todas esas partes que son con las que se quedan con la real ganancia. Sí. Y entonces vas a ver cómo de repente achicando ese margen, las pequeñas producciones y lo que nos puede dar el monte así a corto plazo y de manera sustentable, puede, digamos, retribuirnos económicamente, ¿no? No, es cuestión de que sea justo. Hay alguien que se está quedando con un pedacito siempre. Sí, entonces, sí, bueno, y un algunos, pedazote. Eso te iba a decir. Si repartimos el pedazote, nos acomodamos más o menos. De eso se trata y en eso estamos haciendo foco. Y me parece también esto de entendernos que también somos regenerativos. Tenemos hábitos que son nocivos para nuestra naturaleza, pero también tenemos la capacidad. Yo te aseguro que el impacto es positivo. Si vos lo hacés de esta manera, si vos no depredás la planta, si vos la cosechás en la época del año que le sirve la poda, si vos parte de lo que cosechás lo usás para resembrar, a como está el monte de abandonado y como está el monte de así de dejado al azar después de todas las cosas que pueden haber sucedido en cada momento, incendio, depredación, no importa, etcétera. Yo te puedo asegurar, y aparte hay mucha gente que sabe, sí. No es que me van a venir a preguntar a mí, yo te voy a decir cómo era cosechar, no, hay un montón de gente de acá que nació acá y que lo hizo toda la vida, bueno, vamos y consultémoslo a la gente que sabe, ¿entendés? Mirá cómo estás enriqueciendo la cultura, por ahí un montón de gente mayor que está sin trabajo, bueno, imagínate, ellos son de repente los que están dirigiendo que entendés, no, y de hecho educando pasa a las jóvenes, etcétera, mirá, son estas plantas. Hay así. Muchas sabidurías que se nos van perdiendo. Muchísima. Con los mayores que se van yendo, ¿no? Exactamente. Entonces exactamente. Está bueno que también que lo podamos poner en valor. Señor Selechauer, muchísimas gracias. Como cada columna nos vamos enriquecidos, nutridos, en nuestra conciencia de que hay alternativas. Cada vez más aleatorio, ¿no? Todo. Es así, bien. Es así. Estamos así. Bueno, vendrán otros tiempos. Exacto. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.